fuiste. Yo intenté querer a otra persona y no pude. Casi sin defectos y tenía mil virtudes. No sé qué pasó, por más que lo intenté, yo no logré enamorarme. Tuve días felices, no voy a negar que me llevó hasta la luna, que me dio su amor y que me amó con locura. La lastimé, no estaba en mis planes responderle a su amor, porque no eras tú. Yo intenté quererla, pero no eras tú. A ella le he fallado por tu ingratitud. Pude darle tanto, pero tu recuerdo no se va. No eras tú. Tarde me di cuenta, nunca fuiste tú. Pude ver con ella un cielo más azul. Me aferré a sus besos, pero a ti no te logré olvidar. No eran tus manos tocándome, no eran tus labios besándome. Fue maravilloso, fue bonito, hermoso, pero no eras tú. No eras tú. Yo intenté quererla, pero no eras tú. A ella le he fallado por tu ingratitud. Pude darle tanto, pero tu recuerdo no se va. Me pide mi corazón, no estaba dispuesto a darle todo mi amor, porque no eras tú. Yo intenté quererla, pero no eras tú. A ella le he fallado por tu ingratitud. Pude darle tanto, pero tu recuerdo no se va. No eras tú. Tarde me di cuenta, nunca fuiste tú. Pude ver con ella un cielo más azul. Me aferré a sus besos, pero a ti no te logré olvidar. No eran tus manos tocándome, no eran tus labios besándome. Fue maravilloso, fue bonito, hermoso, pero no eras tú. No eras tú. Yo intenté quererla, pero no eras tú. A ella le he fallado por tu ingratitud. Pude darle tanto, pero tu recuerdo no se va. ¡Aprecio!